Jornada político-cultural a un año de la masacre en Asunción, Ochixtlán. El 19 de junio, el pueblo organizado salió a las calles en repudio a la política de Enrique Peña Nieto de privatizar la educación pública del país. Marchas simultáneas y jornadas de lucha vestían la resistencia en Oaxaca ante la embestida del Estado mexicano. Padres y madres de familia, así como maestros, salieron a las calles en defensa de la educación pública, pero fueron abatidos por policías al servicio del Estado. El saldo, 8 muertos, cientos de heridos y hasta la fecha, una lucha incesante por alcanzar justicia. A un año de la brutal masacre, Nochixtlán vive, la lucha sigue. CENCOS 22, Prensa y Propaganda.